Bueno, explícale que ya no la quiero. Vamos. Gracias por el apoyo en todos estos 15 años de música a todos ustedes, ¿eh? Eso. Explícale, mi amor, que ya no la quiero. Sentimiento y me ha hecho sufrir. Y dile tú que ya no la extraño, porque su amor ha sido un engaño. ¿Quién sabrá entender? Ella se da cuenta que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí. Para olvidarme de su amor yo tuve que luchar, y no encontraba más consuelo calmar, hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual, que todo me hizo olvidar, en fin yo pude calmar mi dolor. Sentimiento y me ha hecho sufrir. Y dile tú que ya no la extraño, porque su amor ha sido un engaño. Sabrá entender, ella se da cuenta que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí. Para olvidarme de su amor yo tuve que luchar, y no encontraba más consuelo pudiera calmar, hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual, y que todo me hizo olvidar, en fin yo pude calmar mi dolor. Muchísimas gracias a todos. Ese tema fue dedicado para todas las chicas que están presentes. Bueno, González.